está presente un señor que también, ya prácticamente hombre de radio, cada vez más cerca ahí, tienen su propio espacio radial en San Esteban. Está Daniel De Lorenzi. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, Federico. Bienvenido, bien. Gracias, muy amable. Bueno, nuevamente intendente de San Esteban, todavía no ha asumido su nuevo mandato. No. Todavía estamos 12, en el 12 de diciembre. Claro, con fecha de vencimiento, pero este se renueva, así que en diciembre, 10 de diciembre. 12. Ah, 12 usted también, mirá. Sí. ¿Por qué? Solo otro día nos preguntaba. Desconozco. Acá tampoco sabíamos. Es el cuarto, sería el cuarto mandato, pero siempre fue el 12. Sí, bueno. El Consejo Deliberante unos días antes, eso estuvimos viendo el otro día que yo venía diciendo que el 12, pero en realidad asume en noviembre. Y jueves, Consejo Deliberante, ¿no? 12, jueves. Raro arrancar. Bueno, sí, pero no, es la fecha. Lado empiezan el 10, en todos lados. Es más, creo que asumimos todos juntos, ¿eh? Sí. Sí. Tanto consejo como tribuno. Mirá, acá me dijeron que empieza unos días antes porque sí, para tomarle juramento después al intendente. Pero bueno, Daniel, qué momento, qué semana. Hoy arrancamos el programa diciendo que es una semana, por supuesto, definitoria por todo lo que se viene electoralmente, pero yo no recuerdo, desde que se crearon las PASO, no tienen mucho tiempo, pero probablemente en octubre pase lo mismo. Tanta expectativa en el sentido de que se juegue tanto, porque incluso en 2015, que ya uno veía que había dos proyectos en pugna muy fuertes, muy intensos, que generaban mucha inquietud, pero las encuestas o las cosas relajaban a unos, enervaban a otros, pero no había esto que se vive hoy de, bueno, no se sabe y cada uno lo vive con mucha angustia, ¿no? Los espacios políticos y la gente. Bueno, ¿cómo estás viendo este clima electoral? Bueno, tengo que arrancar de los casi 4 años del gobierno de Cambiemos. Sí. Horrendo. Esa es la palabra. Ajá. Horrendo. Y encima, sabiendo lo que iba a ocurrir. Claro. Porque uno ya es grande, ¿no? Yo ya soy añejo. Entonces ya vivimos esto. Y lo que no imaginé, por eso la palabra horrendo, es que iba a ser con tanta virulencia. Claro. Acá se ha atacado gente y se sigue atacando hasta el día de hoy permanentemente. Yo creo que a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la han nombrado 1 millón de veces más que al Papa, ¿sí? Sí. Una de las personas más importantes del planeta y es argentino. Uh-huh. Así que siento vergüenza ajena realmente. Y muy amargado. Viví 4 años, casi 4 años, muy amargado. Sí. Porque se dio sistemáticamente, día tras día, lo que iba a ser el gobierno de Cambiemos. Y acá están los resultados. Ahora, bueno, falta ver cuál será la solución. Acá no hay recetas mágicas. No. Sí, entiendo de que puede haber una solución. Si hay, como creo, un cambio de gobierno y volvemos a un gobierno popular, porque Alberto Fernández, el candidato a presidente, ya lo ha dicho, ya ha tenido algún contacto con los usureros internacionales, como le digo yo, ¿no? Los fondos buitre y toda esa hierba, sí, que son el flagelo nuestro desde hace 200 años, ¿no? Desde que apareció, de los 3 documentos que salieron en un buque de Inglaterra, llegó uno solo. Ese fue el comienzo de la deuda externa nuestra. Y bueno, lamentablemente hoy parece ser mucho más fácil con las redes y con la modernización, que antes no existía, parece ser mucho más fácil engañar a la gente. Así que veo que hay muchos que todavía siguen engañados. Claro, ahí está el punto más difícil de asumir de estos 4 años. ¿Cómo? Porque uno pensaba, bueno, no van a hacer tanto daño porque había un pueblo con conocimiento de sus derechos, bastante organizado, no el tal vez lo que uno soñaría, pero en relación a Latinoamérica, uno de los pueblos más organizados, con movimiento sindical, y sin embargo hubo esta manipulación de la opinión pública que ha permitido, bueno, perdurar, y lo han asumido ellos, ¿no? Dijeron, nunca un gobierno terminó su mandato con semejante ajuste, el más grande de nuestra historia, el más rápido, el más veloz, ni la dictadura pudo hacerlo. Vos ganaste las elecciones con un altísimo caudal, pero a la vez en una región, digamos, de Córdoba, no digo San Esteban específicamente, pero en lo común, donde todavía gana Mauricio Macri, tiene una credibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo me remito de nuevo a los 4 años anteriores. El día que ganaron le dije a mi esposa, sí, familiarmente, a mis hijos, que a este gobierno lo echaba el changuito del supermercado. Uh-huh. ¿Por qué el changuito del supermercado? Perdón. Porque es la clase media la que llena el changuito del supermercado. ¿Sí? La clase baja va al almacén, saca fiado, ahí hay que poner la plata. Y bueno, la clase media, anoche miraba un informe, la clase media cayó entre un 8 y un 10%, subió la clase alta un 4%. Mm. Y obviamente que la clase baja se multiplicó, no sumó, se multiplicó. Así que estoy confiado en que la gente, a ver, si ganaron hace 4 años por un punto, ahora van a perder asquerosamente. Hasta en Córdoba. Jamás por gorila que sea la provincia, podrían haber sacado el 70%. Acá hubo, me hago responsable, obviamente, de lo sí, que digo, hubo anuencia. Sí. Hubo alguna trampa que desconocemos. Y errores, prefiero decir errores propios, ¿no? Es más, muchos de esos errores me ha tocado verlo bastante de cerca. Espero que esta vez no se repita, porque Córdoba de ninguna manera es 70% gorila, de ninguna manera. Y menos ahora que han cerrado desde la Zanela de Crudelegel, sí, hasta todas las pymes, no quedan pymes. En Córdoba no quedan pymes. Yo que conocí, por ejemplo, la fábrica de aviones en el 2015, me subí al mismo Pampa 3 que después... el señor presidente Mauricio Macri se subió al mismo avión, no le cambiaron ni el color, nunca voló el avión, ¿sí? Mm. Estaba primero en la línea del montaje, eran 24 aviones que se iban a entregar para entrenamiento de tropas brasileñas. Es más, se había normalizado, o sea, todo el sistema de norma internacional a la norma brasileña, a la norma de ellos, porque ellos no tienen fábrica de aviones, sino ensambladora. Es Embraer. Entonces necesitaban que nosotros nos ayornemos a su norma, y se había hecho con el gobierno de Cristina. Por uh-huh. eso la bronca de ver en su momento a este señor La Nata decir la fábrica de aviones que no fabrica aviones era mentira, porque se pusieron hornos nuevos. Yo conocí la fábrica, es una ciudad en sí. Sí. Muy bien. Uh-huh. Pero bueno, pasó como pasó cada vez que se sacó a un gobierno constitucional, o pasó de un gobierno popular a un antipopular, para no ahondar en política. Sí, bueno, ¿sí? Por eso también. Por eso repito, Córdoba, yo recuerdo ver imágenes que no las pude encontrar más en internet, viendo salir más de 20.000 personas de trabajar entre la moto Puma, el Kaiser Carabela, el rastrojero. Qué sé yo, todo lo que fabricó Perón, sí, fue gracias a botón. La movida que inició el brigadier general San Martín, porque estaba la fábrica militar de armas, que hasta eso está semi-parado, por motivos obvios. Y los motivos obvios los voy a decir. Cada vez que acá, en Argentina, se cambia un gobierno popular por un antipopular o por un de facto, lo primero que se hace es tirar al carajo todo lo que hizo el gobierno popular. Uh-huh. Y lo que había hecho Perón fue lo primero que se cerró, se desmanteló. Sí, sí, sí. Que fue sistemático. La fábrica que terminó siendo, primero era la fábrica militar, después era, hablo de, hay dos fábricas importantísimas, ¿no? La fábrica militar de armas y la fábrica de aviones. Muy bien. Eso, cuando se toma un crédito en el exterior, a estos usureros, como les llamo yo, lo primero que hacen es tomar posesión de todos los lugares estratégicos y armamentistas del país. Por eso también el conflicto, cuando Menem prendió fuego, por eso fue condenado a Río Tercero, fueron presos. Yo conocí a ingenieros que fueron presos antes que él. Bueno, Balsa quedó como un héroe siendo un verdugo, porque la orden la recibió directamente de Carlos Menem. Claro. Lamentablemente, pseudo peronista, ¿no? Bueno, por eso tal vez, por lo que mencionaba de las pymes y la problemática de Córdoba, encabeza la lista en Córdoba como candidato a diputado Eduardo Fernández, el tercer Fernández de la tríada, evidentemente buscando representar también un sector, tal vez uno de los más golpeados, o por lo menos el que esperaba más, a lo mejor, ¿no? Esperaba más de Mauricio Macri. El propio Macri. Presidente dijo, Córdoba va a ser la mimada porque nos dio 800.000 votos, nos dio el triunfo. Y bueno, yo recuerdo que Cristina, antes de retirarse de su mandato, antes que concluya su mandato, firmó que se pagara el 15% de coparticipación, porque ya era cosa juzgada entre San Luis, Santa Fe y Córdoba, pero Macri entregó solo una cuota. Está claro, ¿no? Sí, nunca sí, más, sí, nunca claro. más envió nada, o sea que los municipios, que no digo que son fuentes de trabajo, pero hay muchos empleados en cada municipio. Yo creo que todos de alguna manera, desde por lo menos en Córdoba, desde la creación de la famosa beca de Mestre Padre, creo que fue él, no estoy tan seguro, pero un 90%, si no fue Angeló, fue él. Uh-huh. Creó las becas, bueno, se han superpoblado los municipios y se sigue haciendo cada vez más porque la gente no tiene trabajo, no hay trabajo. Claro. Entonces se transforma en algo, en vez de ser un área administrativa con todo lo que representa un municipio o una comuna, pasó a otorgar trabajo precario a gente que no tiene para comer. Sí, sin embargo, ahí te meto en otro tema para dejarte también liberado, pero no todos lo vivieron igual a la situación, y nosotros vemos que, bueno, Capilla del Monte ha quedado hoy en una crisis durísima, muy difícil, dramática, porque lo venimos relatando, lo dijimos antes de las elecciones, lo repetimos ahora, que ya está más que comprobado, en algún momento lograron ocultarlo, pero estábamos en un default, estábamos con una cesación de pagos, bueno, con dificultades estructurales en términos financieros, y no todos lo vivieron igual. Digo, íbamos a San Esteban, veíamos las obras, veíamos que avanzaba, veíamos que tenía un equilibrio fiscal. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo viste todos estos años? Tal vez sin meterte en lo personal, pero ¿qué pasó en Capilla? Yo creo que, aparte de gestiones poco felices, creo que se ha inflado el presupuesto anual. Desconozco el monto, pero me parece que no hay que inflar tanto un presupuesto, porque no es potable, no es real. Sí, uno hace un estimativo, que es lo que hicimos siempre en San Esteban, y no nos equivocamos. A ver, es fácil, incluso por cuestiones políticas generalmente se hace, contratar más gente, meter sueldos súper altos, porque hasta hablo de los tribunos de cuentas, del Consejo Deliberante, ellos cobran el 2% del total del presupuesto, y a mí no me cierra de ninguna manera de que Capilla del Monte, un concejal, gane lo que gane. Lo lamento, sí, por vos, Federico, no, lo hemos dicho, pero lo creo hemos dicho acá abiertamente. Creo que se ha exagerado eso. No sé si a propósito o por desconocimiento, pero creo que uno de los problemas más graves ha sido ese. Y bueno, cobran un extra. Viene de tres o cuatro intendentes, sí, hacia atrás. Uh-huh. San Esteban tiene todo saneado, más allá de que hemos heredado desde hace 12 años, todavía estoy pagando gastos de energía eléctrica. ¿Sí? Sí. O sea, viene lo de Vengan de Loín, pero se sigue pagando. Y obviamente que, bueno, a partir del consenso fiscal que han obligado prácticamente a todos los gobernadores para darle esos miles de millones o mil millones a la provincia, para reforzar la provincia de Buenos Aires, nos han diezmado la coparticipación de una manera cruel. Uh-huh. Así que lamento a los intendentes, a los pobres intendentes radicales que encima tienen que juntarle voto a Macri. Sí. Lo lamento enormemente, porque no representan a, digamos, al partido más viejo que el peronismo, uh-huh. que encima tiene la prácticamente el peronismo copió la misma plataforma social. Así que lamento por lo, porque me ha pasado encontrarme con compañeros, con colegas, en realidad. Uno lo encontré cuando fuimos a firmar en la provincia del consenso fiscal y bueno, estaba a puro grito porque tenía que juntar votos para Cambiemos. Sí. Y no estaban muy de acuerdo, pero bueno, también tenía la posibilidad, a ver, ahí está el movimiento alfonsinista, no digo Moró porque Moró está directamente metido con el ex Frente para la Victoria, ¿no? Pero uh-huh. Por lo menos el movimiento alfonsinista debería haber crecido. A ver, tienen representantes como Nito Artaz, hay muchos representantes radicales que son honrosos, son personas de bien, uh-huh. ¿sí? Y ni hablar del pueblo radical. Por sí, eso sí, claro. Han sido engañados vilmente y muchos más en Córdoba, hablo de Córdoba, ¿no? Sí, sí, claro. Porque no nos olvidemos que fue el que le dio el triunfo, más allá de que había un desgaste del kirchnerismo, lo que sea. Pero yo creo que hoy de ninguna manera se puede perder. ¿Vos, Daniel, qué harías en esta situación? Digo, obviamente no hay recetas y tampoco hay que estudiar mucho y ver cómo es la situación, pero viendo la situación de Capilla del Monte, que la venís siguiendo porque lo hemos charlado, venís viendo de qué manera se va deteriorando financieramente, política, socialmente, si tuvieras que destacar 3-4 puntos, así que vos decís, bueno, hay que arrancar con esto, ¿no? Sí, lo primero obviamente es revisar el presupuesto para el año que viene. Uh-huh. No hay mucho tiempo porque no sé cuándo asumirá el nuevo intendente Fabricio Díaz. Creo que eso hay que revisarlo, ir al Consejo Deliberante con un proyecto de ordenanza retrotrayendo, porque me parece que por más de que haya habido inflación, que se haya multiplicado la inflación en 4 años, la realidad es otra. Es imposible cobrarle impuestos a la gente cuando... es más, está penado por la ley. Hay una ley que prevé un delito penal que se denomina exacciones. No se puede cobrar al usuario por un servicio que no se brinda. Claro. O sea, directamente va preso el que promueve una ordenanza de esa característica o en el caso de un decreto por el Ejecutivo. Por eso yo empezaría por hacer un proyecto de ordenanza, presentarlo al Consejo y retrotraer el presupuesto. Uh-huh. Si es como digo yo. Sí, claro. ¿No? Pero creo que por ahí habría que empezar. Y obviamente esto no se soluciona con planes de pago, porque la gente no tiene con qué pagar. Y yo no creo que ningún intendente vaya a rematarle la casa a nadie. No lo hace la provincia, menos lo va a hacer una comuna o una intendencia. Uh-huh. Bueno, Daniel, te saco y para cerrar, pero sé que sos un admirador de Parravicini. Te hemos visto ahí hacer algunas publicaciones que, además comentadas por vos, con algunos rastros de lucidez que desconozco, pero que intuyo por detrás porque no lo conozco. Pero, ¿qué ves? ¿Qué ves para el futuro? ¿Qué era lo que... ¿Qué aparece ahí si tuvieras que destacar algo? La admiración no es admiración. Ajá. Te cuento la historia lo más rápido que puedo. A los 5 años, 6 años, mi papá, que era mecánico, estaba reparando un bombeador, un viejo bombeador, y yo estaba al lado de él. Y le pregunté, che, pa, ¿qué hay más allá del infinito? Y mi viejo, una bestia de 1,90 m, y yo, un chico de 5 años, me miró como diciendo... ¿Qué carajo le respondo a este tipo? Sí. Porque antes no se hablaba del cosmos, no se hablaba de cosas que hoy sabemos, ¿no? Eran infinito. Entonces, no dijo nada. Y empezó a hablarme de Benjamín Solari Parravicini. Dice, mirá, vos sabés que hay un vidente que vive en Buenos Aires, porque obviamente murió en 1978, 80, por ahí. Él escribió, hizo psicografía hasta el 76, creo, 1976. Así que yo empecé a conocer a Parravicini, que por entonces salían algunas publicaciones en los diarios. o en algunas radios, ¿eh? hasta que empezaron a editarse libros que él no escribió ningún libro, fueron escritos por terceros, sí. Pero dejó un legado, y el legado se lo dejó a un alemán, Von Brunn, que vivía en Rosario, murió hace poco, bueno, y le dijo, bueno, a partir de tal fecha empecé a publicar todo esto, porque tenía un arcón lleno de cosas. No fue otra persona, porque muchos hablan, se endilgan que eran amigos, que esto, que lo otro. Hablo de Romagnuc, de ahí, todos los pseudo-metafísicos o metafísicos, uh-huh. ¿No? Porque metafísico sería algo paralelo a lo físico, ¿no? Uh-huh. Bien. Así que, bueno, el pronóstico es que en algún momento noté de las 800 psicografías que cuando hablaba de los cinco tiempos, cuando hablaba del tiempo, cuando hablaba de la hora 10, hora 11, hora 12, específicamente él, digamos que encriptó algo para que fuera conocido públicamente después que se publicaran los libros. Y lo que yo detecté fue que a través del cabeza de barba, como le llamaba Fidel Castro, dice, él estará cinco tiempos. Dice, textualmente la psicografía dice, Cuba será del oso por cinco tiempos. Y el cabeza de barba parecerá santa, pero no será, ¿sí? Por eso la guerra de los misiles, y creo que por eso también lo liquidaron a Kennedy. No nos olvidemos que, sí, claro. para irme un poquitito de tema, sí. Que los yanquis liquidaron a cuatro presidentes a balazo y a cuchillo, y ocho murieron en funciones. Uh-huh. ¿Sí? Los otros cuatro se supone que de muerte natural. Pero se da la casualidad que él habló del golfer, el golfer era Kennedy, habló de del asesinato de él, también habló del asesinato de Donald Trump, lo llamó el hombre orquesta a Donald Trump, y habló de los tiempos, de cuándo iba a suceder. Entonces, a partir de los cinco tiempos del mandato de Fidel Castro, esos cinco tiempos eran 50 años, por eso habla mucho del 555. Bueno, se cumplieron inexorablemente los cinco tiempos, que fueron 50 años, y eso dio origen en mi cabeza, hablo de lo que yo interpreto, sí. No hablo de la verdad, hablo de una interpretación subjetiva. Uh-huh. Eso dio origen a que esos cinco tiempos eran la clave o la llave del cofre que abría la hora 10, la hora 11 y la hora 12. La hora 10 es... Él habla del 2000, es ya el 2000, dice en alguna psicografía. El 2000 habla del 2000 al 2010, ¿sí? Todos los sucesos que iban a ocurrir en esas fechas. Torre del Gemelas. 2010 al 2020 es la hora 11, y del 2020 al 2030 es la hora 12. Hoy, obviamente, estamos ya en los finales de la hora 11, y en la hora 11 habla del famoso hombre gris, que dice textualmente... Argentina partida, dividida, partida en dos ideas, no me acuerdo exactamente la psicografía, pero sí el tenor, sí la importancia, dice, si, dice Argentina partida en dos ideas, despedazada, levantará un fantoche de nueva doctrina, y pone la hora, muy bien, dice Argentina sufrirá en pequeño... sufrirá en pequeño la tormenta que luego azotará al mundo. También pone la hora, ¿no? Está entre la hora 10 y la hora 12. Son 30 años, del 2000 al 2030. Y habla del hombre gris. Dice, Argentina podrá ver sangre en la calle si no ve el instante del hombre gris. El hombre gris será abrazo en la prueba. Ahora habla del instante del hombre gris. No habla de que el hombre gris iba a ser el salvador de Argentina. No, el salvador de Argentina, él lo menciona como un gobernante que también tendrá 5 tiempos. Va a gobernar por 50 años. ¿Sí? O sea que va a ser posterior a Fernández o a quien sea. Yo creo que lo que se va a dar ahora, entre el final de la hora 11 y el comienzo de la hora 12, es la sangre en las calles si no llega a ganar Fernández. ¿Sí? Uh-huh. Pero la hora del hombre gris ya pasó. Para mí el hombre gris nunca va a estar, porque no lo vimos. Por eso, si no dice, repito, si no se ve, si Argentina no ve el instante del hombre gris, podrá ver sangre en las calles. ¿Sí? Bueno, el hombre gris no vino, vino el fantoche. ¿Sí? Uh-huh. Que lo dice en otra psicografía. Hoy estamos viviendo el tiempo del fantoche. ¿Y qué más parecido a un fantoche quien gobierna? No. ¿Sí? Queda claro, está claro. Está demasiado clara la psicografía. Pero bueno, tengo pilas, por eso hay 800. Y yo fui cargando las más puntuales, las que son de este tiempo. Y las algunas que son para mañana, o sea, el tiempo que viene. Uh-huh. Gracias por ofrecerme el mate. Bueno, sí, el mate que, bueno, yo no... No sé si tenés alguna... Está nuevo el mate, ¿no? Alguna, ¿pero qué? Nuevísimo. No sé si tenés alguna inquietud más sobre el tema. No, la verdad que no, vengo siguiendo, cada tanto vos hacés algún comentario, alguna publicación, la hemos seguido. Es como un camino muy paralelo al esquema político de lo que cada uno habla. Entonces, por ahí Renata, a lo mejor sí, se le tiene más inquietud sobre el tema, ¿no? No, bueno, es muy interesante las psicografías de Parravicini y en relación a la Argentina y a estos tiempos también la otra vez había gente que estaba comparando de unas profecías de Don Orione que también se tocan en un punto en cierta visión esto de los ríos de sangre y ese momento de la división y demás y me pareció como interesante la descripción. Igual ojalá que no lleguemos a ciertas descripciones que tienen esa parte de la psicografía porque es tremendo. Bueno, Don Orione dijo lo mismo que Parravicini en uno de sus anuncios. Dice específicamente, el argentino que gobernará 50 años entrará por Balcarce 50. Sí, uh-huh. O sea, olvidémonos de Macri, porque Macri lo primero que hizo fueron decretos de DNU. Mezcló las leyes, mezcló los poderes. No las leyes. Claro. Metió por decreto a todos los jueces que han perseguido a los enemigos, entre comillas, ¿no? Enemigos políticos hasta el día de hoy. Y bueno, eso se dio al pie de la letra. Lo que pasa que yo no puedo demostrar, es una opinión subjetiva, como dije recién. Nadie puede demostrar. No. Pero creo que el mensaje subliminal está. Así como mencioné al principio de la charla, que hoy contamos con computadoras y todo eso, Parravicini también habló. Habló del cambio de sexo, habló del bisexo, habló de todo eso. Uh-huh. Habló de que la máquina iba a superar al hombre, iba a llegar a incomodarnos, tal cual estaba ocurriendo. Habló de que, bueno, ni hablar, el corazón será artificial en el 66, hay pila de cosas. El Khan será el primer ser que cruce la estratosfera. Habló también de que los rusos llevaban la delantera en el espacio, pero que la sorpresa iba a ser que ellos no iban a llegar a la luna, llegaron los yanquis. O sea, el tipo vino, por eso hablo, empezó a realizar psicografía en el año 1932 y terminó en 1972, 76 creo, hasta antes de morir. Es más, predijo hasta su propia muerte. Por eso es interesante que hoy se sepa, porque yo digo que lo que hagamos, todo lo que haga el ser humano, si alguien puede preverlo, aunque sea estadísticamente, porque yo no creo realmente en nada espiritual, esto es como el tipo que te saca una fórmula matemática o te suma más rápido que la máquina. Están esas personas especiales. Bueno, él era especial, como lo fue Nostradamus, que también coinciden muchas psicografías de Parravicini con Nostradamus. Uh-huh. Nostradamus escribió en una cuarteta cómo fueron los ataques a o sea, las primeras bombas que tiraron en Nagasaki e Hiroshima, y más o menos la cuarteta dice canto en el aire, canto en el aire, ruido en el aire, dice, oh, niños sin manos, la cadena rota por tres. Para el oyente dirá, ¿qué está diciendo este demente? Uh-huh. Bueno, resulta que los aviones eran dos, uno el famoso Enola Gay, los pilotos no sabían que llevaban una bomba atómica. Claro. Y tenían los mismos auriculares. Me comí una parte de la cuarteta que dice, cuando el cerdo semi-hombre, que es esa y Niño sin mano y la cadena rota por tres son las más importantes, pero toda la cuarteta es importante, ¿no? Cuando el cerdo semi-hombre se interpreta como la probóscide de la máscara de oxígeno, porque tenían que volar alto para que los japoneses no lo detecten, entonces usaban máscara de oxígeno, y lo que él vio es como si lo hubiera visto en una pantalla, por eso lo llamó cerdo semi-hombre. ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro. Muy bien. La cadena rota por tres, está hablando de la cadena atómica. Para producir una explosión atómica hace falta romper la cadena atómica, no queda otra. Sí. Vos con hidrógeno solo no rompés ninguna cadena. Tenés que asociarlo a un radioisótopo, ¿sí? Por eso le habló de la cadena rota por tres, ¿sí? Y música en el cielo era porque iban escuchando música. Realmente iban escuchando música y ruido, el ruido de los aviones. ¿Sí? Así que bueno, no sé si me falta algo sobre el tema, pero Parravicini dibujó directamente el mapa de Japón, ¿sí? Niños sin mano, obviamente, después de la explosión atómica, los niños sin mano es la radiación que sigue hasta el día de hoy. Nacieron no solo sin mano, sin mano, sin cabeza, murieron miles de personas. Sí. Y Parravicini también lo pronosticó. Y habló de una tercera guerra mundial que nunca será declarada. De hecho, están masacrando Siria, sí. Toda Palestina, la están haciendo pedazos. Es que la guerra... Atacan donde no hay armas nucleares. Uh-huh. No atacaron a Irán, a Corea del Norte, porque no tienen armas. O sea que encima cagones los yanquis y sus aliados. Sí, no se van a declarar guerras porque ya acabó el tiempo de los estados-nación. Ahora lo que hay es... supranacionales, ya no existen esas fronteras para ellos, ¿no? Claro, nosotros, el tema era pronosticarlo 50 años antes. Claro, claro. Sí, lo atractivo, insisto, para más allá de la credibilidad unos u otros, es tener una mirada épica de la historia. Épica me refiero a que lo que se juega son ni más ni menos que los destinos de millones y millones de personas, y que hay realmente... A veces, viste... hemos bajado tanto esa mirada que parece que se juega nada más que quién va a gobernar una cosa o la otra, quién va a hacer pequeños cambios. No, se está jugando la historia de la humanidad y el futuro del planeta. También. Por eso parecerá loco, ¿no? Pero siguiendo a Parravicini, me he equivocado muy poco en 12 años. Y en todo el resto de mi vida. Increíble. Uh-huh. Porque conociendo cada vez más y... Por eso, a partir de que yo descubrí lo que dije hoy, es como que fue una guía, digamos, ¿no? Más allá de mi locura personal. Claro, sí, sí, la dejamos ahí al costado. Bueno, digo, obviamente. En cualquier momento va a empezar a publicar su psicografía. Viste que vos a un loco de verdad le decís, che, loco. No, pará, vos yo no te estoy loco. Se te pone de mano. Claro. No. Por eso hablo del campo de lo subjetivo, claro. Pero que tiene mucho de real. Y aparte, a ver, no es lo mismo decirlo, ¿qué es eso? En decirlo en Jujuy que decirlo al pie del Uritorco. Claro, Capilla del Monte podemos hablar de estas cosas. Podemos absolutamente hablar de estas cosas y escuchar a otros, porque cada uno, yo creo que una vez un amigo me dijo, contactados somos todos. Y sí, por supuesto, porque el ser humano, o el homínido, mejor dicho, convivió, hoy ya la ciencia ha estudiado, ha demostrado que convivió con los dinosaurios. El homínido. Sí. ¿Sí? Yo creo que el ser humano se ha ido varias veces y ha vuelto. Yo siento que hay una oquedad, un espacio negro ahí, un hoyo negro, como se llama, pero no el hoyo negro para viajar en el tiempo, no. hay otra forma de viajar en el tiempo, en el espacio-tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay un científico, varios científicos, uno Elias Reeves, se llama, que justamente Cristo habló, dice, antes de mi llegada mandaré a Elías, ¿no? Y se escribió un libro de un escritor de religión judía, vive en Estados Unidos, pero se escribió un libro que se llama El Código Secreto de la Biblia, y tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo de Parravicini, porque habla de cada personaje de la historia. Es más, contiene, según estos científicos, Elias Reeves es un matemático, hay otro que es físico, y bueno, armaron un software. Lo que hicieron, para que se entienda, es hacer de los 300.408 caracteres que tiene la Torá, o sea, los cinco libros primigenios del Pentateuco, ¿no? No tomaron, obviamente, el Nuevo Testamento porque está contaminado por los romanos, pero... Es más, la Biblia sentencia en algún punto que no se puede cambiar una tilde. Bueno, pero digamos que el puntapié inicial lo dio un rabino hace unos 500 años, porque él descubrió que había alguna llave también dentro de la Biblia por las Pascuas. ¿Por qué se podía modificar la fecha de las Pascuas? Cosa que ellos tenían muy claro de que había que seguir al pie de la letra la Biblia. Y entonces empezó con los estudiantes, empezó a decodificar hoja por hoja, carácter por carácter, y buscando diagonalmente como si fuera un crucigrama. Y descubrió 40 ideas, eso, a partir de los 49 días antes, después de la Pascua, o algo así, descubrió lo mismo que después amplió Gerald Schroeder, un físico y rabino hebreo, que escribió un libro que se llama El Génesis y el Big Bang. Lo que él hizo fue demostrar matemáticamente que los seis días de la creación no se contraponen con los miles de millones de años del Big Bang. Ajá. ¿Por qué? Porque cambia el marco de referencia. Yo lo escribo incluso, ustedes, si vos que ves mi correo, lo escribo, digo, déjense de joder de hablar de Dios y todo eso, porque Dios está en su séptimo día, está descansando. Y lo digo en base a eso. ¿Por qué está descansando su séptimo día? Porque él hizo, armó, destruyó el mundo, creó, hizo todo en seis días de 24 horas de él. Pero para nosotros pasaron miles de millones de años. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso lo digo jocosamente, medio jocosamente, pero es real. O sea, el tiempo dirá, el espacio-tiempo, el desarrollo humano dirá que es real lo que dice la Biblia. No es un libro para mí espiritual, es un libro absolutamente científico. Sí, sí, sí. Este Elias Reeves dijo que, dice, yo recién arañaron la cáscara, o sea que pudieron decodificar en una sola dimensión. En dos, en largo y ancho, pero que el libro, el día que logren armar el software tridimensional, van a descubrir de que habla de todos los seres humanos que contiene y que contuvo y que contendrá el planeta. Bueno, nos quedamos con esto. Son dos. Voy a partir esta entrevista para subirla, porque así se entiende una y otra de las entrevistas. Daniel, muchísimas gracias por la visita, como siempre nos gusta, y lo esperamos pronto. Así seguimos charlando un poquito. Seguimos charlando después de ganar las primarias o las pasos. Muy bien. En este caso el domingo que viene. Así que bueno, insto, obviamente, con el mayor de los respetos. Como dijo el gallego, el menor de los García, cuando se dieron la mano, ¿no? Insto a que la gente no vote solamente con el estómago, que reconozca que acá hubo un gobierno que, como yo le he dicho a muchos colegas, vos sos un privilegiado. Acá en la comunidad regional de Punilla me decían, vos sos un privilegiado. Y yo siempre le respondía, pero ustedes fueron a pedir a Buenos Aires. Claro, ¿qué van a pedir si son todos radicales? Sí. Y bueno, es tal cual. No fueron a pedir. Y los que fueron recibieron. Uh-huh. ¿Sí? Aparte, no, se devolvieron 10.000 palos verdes. Quedó una deuda, sí, obviamente, pero se devolvió, Néstor Kirchner devolvió 10.000 millones de dólares, ¿sí? Por eso los fondos buitres nos estaban apretando tanto, que son los mismos fondos buitres que nos van a volver a apretar, ¿eh? Ahora le prestan a Macri porque obviamente tienen mejor, se llevan mejor con él que con un gobierno popular. Sí, sí. Bien, pero el costo va a ser muy alto. Bueno, nos quedamos con esto. Daniel, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vos, gracias a tu audiencia por el aguante. Sí, seguro que estaban prendidos, ahí escuchando con mucha atención. Pasaba Daniel de Lorenzo, intendente de San Esteban.